cuántas lágrimas voy a llorar hoy al separarnos. Este adiós me mata, pues me alejo y muy lejos de aquí. Y aunque no es para siempre, por tu ausencia sé que voy a sufrir. Presiento que voy a llorar al partir, pues pronto tendré que alejarme de ti. Quisiera detener el tiempo cuando te contemplo muy cerca de mí. Abrázame más fuerte, pues ya me iré. Junto con la tristeza de ti partiré. Este adiós me mata, pues me alejo y muy lejos de aquí. Y aunque no es